50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del jueves 3 de julio. Comenzó la campaña de vacunación antigripal en Ioma. Las personas mayores, embarazadas o con patologías de riesgo que sean afiliadas de Ioma podrán aplicarse la vacuna antigripal totalmente gratis, concurriendo directamente a las farmacias adheridas sin otra documentación que el DNI, su carnet afiliatorio o credencial digital. La obra social decidió aplicar esta medida atendiendo a la situación de pandemia por coronavirus. Para garantizar la eficacia, seguridad y comodidad de este sistema, Ioma pone al alcance de sus afiliados y afiliadas 865 farmacias adheridas en todo el territorio bonaerense que se pueden conocer a través de la web de Ioma www.ioma.gba.gov.ar. También pueden consultar en el sitio cuáles son las patologías o factores de riesgo. Realizan una jornada de donación en el marco del aniversario de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Hasta la 1:30 de la tarde se desarrolla la jornada en el Estadio Juan Carmelo Cerrillo, en conjunto con el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata y la Cruz Roja. Esta última brinda también charlas sobre RCP. Amparo Cribos estuvo en el estadio con Marcelo Bustamante, del área social del club. Como siempre nos explica la gente del instituto, pueden venir con tranquilidad, ellos les hacen un cuestionario antes, en donde ya les van a dar las pautas necesarias como para que ellos estén tranquilos, que están habilitados y aptos para la donación. Un servicio que informa más cerca. La vacuna de la UNLP ingresó en la etapa preclínica. La vacuna contra el coronavirus, Argenvac 221, desarrollada por científicos y científicas de la Universidad Nacional de La Plata, ingresó en la etapa preclínica en la que experimentarán en ratones y buscarán las mínimas reacciones adversas. Una vez superada esta etapa, estará en condiciones de analizar la posibilidad de aplicar la vacuna en un ensayo clínico de fase 1, es decir, en humanos. El desarrollo de esta vacuna se originó en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas, donde en marzo del 2020 se conformó el grupo COVID Exactas. La iniciativa, impulsada por la propia comunidad científica, nació para dar respuestas y hacer frente a la crisis sanitaria desatada en el marco de la pandemia. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 16. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.